sensual, única, sin tabúes. Sexo, swingers y sex unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. ¿Qué tal? Buenos días. Tengo tres personas en el chat de YouTube y en Instagram, pues ya tenemos unos cuantos. Muy bien, perfecto. El tema de hoy es muy interesante, me dicen por YouTube. Pues sí, la verdad es muy interesante, las cosas que no nos gustan del mundo swinger. Y la primera cosa que tengo que decir que no nos gusta del mundo swinger, por lo menos a mí, pues me ha pasado cuando colgué la semana pasada el mensaje de preguntas que suelo colgar en el Stories de Instagram. Primero os quiero dar las gracias a todos porque yo tenía que hacer este directo el martes pasado, pero algunos ya lo saben, he tenido un problema con uno de mis mascotas y he estado una semanita como desconectada. Así que muchas gracias. Estoy de verdad encantada, no, lo siguiente por la respuesta que he tenido en redes sociales, sobre todo pues los grupos privados de Telegram o de WhatsApp, pero después también en Twitter. La gente critica mucho las redes sociales, la gente habla muy mal de que no son amigos, que no sé qué, que la gente es muy falsa. A mí me da igual, yo he tenido una respuesta maravillosa de todos, gente que no conozco que me ha mandado privados preguntándome qué me pasaba o simplemente pues no les importaba realmente el motivo, simplemente era el darme ánimos y apoyo. Entonces, para mí la respuesta ha sido maravillosa. O sea, en un tuit que yo he puesto para dar las gracias ayer, creo que fue o antes de ayer, he tenido más de 200 likes. O sea, para mí es una barbaridad de gente que no conozco y que se preocupan por mi perro. O sea, no por mí, por mi perro. Gracias, de verdad, ha sido un momento duro. Pero bueno, ahora volvamos otra vez al tema. Lo que os decía, cuando puse el mensaje en Instagram, en el story, sobre cosas que nos gustan del mundo swinger. O sea, tuve preguntas, puse cosas negativas del mundo swinger. Tuve respuestas muy buenas, pero tuve algunas que son absurdas. Y a una persona no le gustó como yo le contesté de forma pública. Ya sabéis que en el Stories no sale quién te hace la pregunta, o sea, quién responde, no salen datos, no sale nada, ¿vale? Y en una de esas respuestas me dijo que no le gustaba pues ni la imagen ni la decoración de algunos locales. Realmente para mí eso me parece muy tonto. O sea, yo no dejo de ser swinger y no dejo de participar en un grupo o en una serie de cosas porque haya un cuadro que no me gusta. Y otra de las cosas que me dijo, que lo tengo aquí, es las enfermedades de transmisión sexual, que yo le contesté, pero esto no es exclusivo del mundo swinger. Esta pregunta, en concreto sobre las enfermedades, varias personas me lo escribieron. Y entiendo que existen en todos los mundos, o sea, en todo tipo de relaciones sexuales, no son enfermedades que sean del mundo swinger. No hay más enfermedades en el mundo swinger. O sea, al revés, con todo el sexo que practicamos, con todas las cosas que hacemos, que yo sepa, hay muy pocos problemas. O sea, os puedo decir que ahora a lo mejor quizá voy un poco despistada, pero así problema más importante fue para estas fechas el año pasado y fue un problema de una gonorrea que se transmitió a una serie de personas. Pero es algo tratable, es algo que pasa en todos los sitios. Entonces, no son enfermedades del mundo swinger, son en general. Entonces, esta persona no le gustó mis respuestas y, según ella, yo contesté a la defensiva. Lo siento, querida. O sea, es que después pasé de ser un mito a ser una mala persona. Y yo os vuelvo a decir y lo diré siempre, yo aquí no soy una abanderada del mundo swinger. Lo que yo digo no es el mundo swinger al 100%. Yo explico cómo yo lo vivo, cómo yo lo siento y cómo yo lo disfruto. Hay gente que estará más de acuerdo, personas que no estarán tan de acuerdo. Y esto, sin querer, es algo que no me gusta del mundo swinger. O sea, es una forma de hilar un poquito lo que estábamos diciendo. Cada uno tenemos una perspectiva, cada uno lo vivimos de una forma. Somos adultos, se supone. Entonces, ¿qué problema hay que yo tenga una visión de una forma que me gusten las cosas de una manera y que tú las veas de otra. Disculpa si no te gusta mi respuesta, disculpa, pero todos podemos opinar, y más en una red social, que para eso las inventaron, nos han dado voz para expresarnos y para opinar. Puedes estar más de acuerdo o menos, puedes tener más razón o menos, pero yo no creo que sea algo negativo la decoración de un local. Para mí, algo muy negativo y que hace unos años no pude más. Y en mitad de mi festival de Eurovisión me puse de pie y mandé callar a todo el mundo, es esta falta de respeto que hay en general en España, yo no sé en otros países, en la zona de camas. O sea, tú estás manteniendo tus relaciones sexuales, te lo estás pasando súper bien, disfrutas todo, y de repente unos que han terminado, en vez de estar hablando bajito y cuchicheando y contándose sus cosas, que me parece correcto, están ahí como si estuvieran en la cafetería del Corte Inglés explicándose sus cosas. Y en este caso en concreto me pasó. Una pareja que había mantenido relaciones se vistieron, se sentaron a los pies de la zona de camas donde yo estaba y estaban explicándose los carnavales de Tenerife. Como comprenderéis, yo en pleno acto sexual, que esté alguien hablando normal de cosas que a mí no me interesan, me corta. Y por eso me levanté y mandé callar a todo el mundo. O sea, más para allá, en este sitio en concreto, yo estaba en UPS Barcelona, estaba en la parte de arriba, que es una cúpula maravillosa, tal como das la vueltecita, hay un montón de sillones, de mesas, hay una barra, o sea, hay un sitio para socializar, hay un sitio para hablar, para contarte lo que te dé la gana, pero no me estés contando tonterías en la cama cuando hay otras personas manteniendo relaciones. O sea, por favor, todos, seamos un poco condescendientes con los demás. Tú te lo has pasado bien, has tenido un momento maravilloso, hay otras personas que aún lo están disfrutando. Por tanto, o te retiras o hablas bajo. El cuchicheo es algo lógico y normal. Vale, alguien en YouTube me dice, ese ejemplo es muy bueno y tienes razón. Es que es así, o sea, disculparme. Yo cada uno vive el sexo como quiere, pero no creo que a nadie le ponga que esté la gente ahí hablando mientras tú estás a lo mejor en un momento intenso. Muchas veces el sexo en los locales swingers es mucho más fuerte, no digo de dolor físico, sino sensaciones mucho más intensas que puedas tener en tu casa. Primero porque estás en un sitio público, hay gente que te está mirando, estás oyendo a otras personas que no conoces, o sea, estás manteniendo a lo mejor relaciones con personas que no conoces. Entonces las sensaciones son muy intensas. Que haya gente hablando es muy, muy molesto. Y no solo en el ambiente swinger. Bueno, yo hablo aquí por otras, ¿verdad? Me dicen, es un mal de nuestro país, la falta de educación. A ver, ¿qué más me dicen? Perdonad, ¿eh? Es una visión simplista asociarlas, pero como dices tú, es un tema de cualquier relación sexual. Supongo que se refería a las enfermedades de las ETS. Entiendo que hay mucha gente que le da mucho miedo el tema de las enfermedades y sí es un factor a tener muy en cuenta y está presente. A ninguno nos gusta hablar del tema, pero todos sabemos cómo evitar unas enfermedades. Yo sigo diciendo, y lo diré siempre, en España no estamos educados a usar un preservativo de forma correcta. Usamos un preservativo para evitar un embarazo. Porque si tú estás teniendo sexo oral sin poner una barrera, sea entre hombre, entre mujeres, me da igual. No sirve de nada que después en el momento de la penetración, perdonar, te pongas un preservativo. O sea, lo usas para evitar un embarazo, no para evitar una enfermedad. Venga. ¿Qué tema es? Me pregunta alguien. Venga, más cositas. Cosas que también me molestan del mundo swinger. O sea, algo que parece que si no estás en un grupo, parece que si no tienes muchos amigos, parece que si no vas en manada, tu vida no es swinger. Y eso es algo que también me molesta. O sea, yo soy, por ejemplo, una persona como muy independiente, uso las redes sociales en general, no solo las swinger. Las swinger quizás sea las que menos uso, porque últimamente la entrada de personas que hay, que no son swingers ni liberales, sino son personas que quieren mantener relaciones sexuales engañando a otra persona que tienen en su casa, me parece demasiado. O sea, ya casi tengo que ir con el cuchillo quitándome gente desagradable de encima. Entonces ya hasta las redes sociales nuestras últimamente paso bastante. Os voy a leer también algunas de las respuestas que me dieron. Esperaré, es que tengo un montón. Vale. Dime cosas negativas del ambiente swinger. ¿Ves? Lo que os decía, la chica esta me dijo, lo hortera que son algunos estilismos o decoración de locales. Falta urgentemente un club chic. Supongo que es chic de... Es que se ha cortado la... De esto, sabéis que en Instagram es un número determinado. Y yo le contesté, creo que frecuentamos sitios distintos, pero vamos, no creo que esto sea de vital importancia para un estilo de vida sea negativo. O sea, yo no creo que falte el respeto a nadie, no creo que esté hablando a la defensiva, simplemente considero que si hay un cuadro, si hay una flor, si hay un no sé qué, a lo mejor no es mi estilo, pero sí es el tuyo. Entonces, el gran desconocimiento que hay sobre... no eran las enfermedades en general. Ella me preguntaba sobre el virus del papiloma humano. Cuando el 80% de la población ha sido contagiada alguna vez, supongo. Y sí, es cierto, la gente está muy desinformada sobre muchos tipos de virus. El virus del papiloma humano, hay como ahora una mal... ¡Bum! ¿Vale? Porque han sacado una vacuna y hay que vender esa vacuna, hay que ponerla. ¿Vale? Entonces, es como que todo el mundo pasa papiloma, todo el mundo... El papiloma, el 80% de las veces, es un problema tratable. Que desarrollen un cáncer es después de mucho tiempo. Pero bueno, vuelvo a decir, o sea, hay muchas enfermedades, no del mundo swinger, sino en general, que no nos preocupamos. O sea, ¿cuántas conversaciones hemos oído de ¡ay, tiene cáncer! ¡Ay, tiene no sé qué! ¡Ay, tiene no sé cuántos! Pero no nos importa cómo se ha desarrollado esa enfermedad, cómo una persona ha desarrollado un cáncer. Simplemente está enfermo, ya está, pasemos. Pues señores, mueren muchas más personas con problemas de enfermedades más conocidas que por cosas sexuales en general. Pero bueno, ya cada uno. Gente que no vio ninguna cosa negativa del mundo swinger, yo ya os acabo de decir una que me molesta mucho, que es la gente que habla y habla y habla y se está contando su vida cuando estás tú manteniendo relaciones. Aquí alguien más que me hablaba sobre enfermedades de transmisión sexual. Y aquí una que sí que me gusta, que es la mala imagen que tienen una sociedad falsa. Todos lo desean, pero no lo dicen. A ver, yo aquí no creo que todo el mundo quiera una relación swinger. No todo el mundo está preparado mentalmente para hacer un intercambio. Una cosa es que tú tengas tu fantasía de que has ligado en una discoteca, de que un hombre o una mujer maravilloso, estáis en pareja, etcétera, etcétera. Pero una cosa es la fantasía y otra es la realidad. Siempre he dicho y siempre diré que lo que haces, sobre todo las primeras veces que vas a un local swinger, se queda grabado a fuego. No es algo que de repente pase y dices, no me gusta, lo voy a olvidar. No. Si tú ves a tu pareja besarse o mantener relaciones sexuales con otra persona y te duele, se te queda grabado. Así que hay que ir con mucho cuidado. A ver, que tengo diferentes, diferentes comentarios. Lope de Vega me dice, en nuestro caso no nos gustan las parejas que van demasiado a saco. Las respetamos, pero preferimos ir más poco a poco en el local o en los grupos. Yo opino como tú, yo siempre he dicho que en muchos locales, muchas veces que frecuento locales, me voy sin hacer nada. No creo en la obligación de tener que mantener relaciones sexuales por estar dentro de un local de ambiente. Para mí es un sitio donde me siento muy cómoda porque no siento el acoso que puedo sentir en discotecas verticales, pero obligación tampoco. Sé que hay gente que me critica porque según ellos no fui yo nunca, pero después yo me voy en mis horarios, por ejemplo, yo el domingo pasado, el anterior, estuve en un local, estuve con un amigo, después estuvimos con una pareja, o sea, yo voy haciendo mis cositas, pero no porque vaya en grupo o porque salga un sábado por la noche, quiere decir que acabe en sexo. Un beso guapa desde Puerto Rico. ¡Ay, qué ilu! Allí o es muy tarde por la noche o... Sí, debe ser muy tarde por la noche. Lo de que usan el preservativo para evitar el embarazo es una gran verdad. En especial se pasa mucho el látex sin el sexo oral. Es cierto. A mí me gustaría iniciarme en el mundo swinger, pero consejos das para un principiante como yo. A ver, Seven Mao, hay un montón de vídeos que hablo sobre cosas de principiantes, ¿de acuerdo? Puedes mirar todo el historial. A ver, aquí en Instagram, mi pareja y yo llevamos meses hablando del tema, informándonos de todo y, sinceramente, lo que nos preocupa del mundo swinger es precisamente la gente que no tiene las cosas claras o no respeta. Claro, hay mucha gente que no tiene las cosas claras, hay mucha gente que a lo mejor las tiene demasiado claras y son muy irrespetuosos, pero cada uno marcamos nuestra barrera. El mundo swinger es como todos las comunidades en general. Hay unas normas, hay una serie de cosas, pero les hace caso quien quiere. Hay mucha gente que ni las conoce, ni las respeta, ni nada. Pero si tú no estás cómodo en un sitio, pues te marchas, pagas tu consumición, pagas tus gastos y te marchas y ya está, no pasa nada más. No vas a tener ninguna agresión sexual, no vas a tener ningún susto, simplemente dices no y ya está. Os marcháis y ya está. Pero vamos, en general, la gente es como muy agradable, falta encontrar dónde encajas tú más. Yo no encajo con todo el mundo. Hay personas que no son de mi estilo, entonces no me siento identificada y tengo otro grupo diferente. Eso ya cada uno tiene que buscar. A ver, porque él se volvió negocio. No me gusta el... Es negativo y vuelve más... A ver, supongo, perdóname, Fernando, que lo que quieres decir es que el mundo swinger ahora es un negocio. Of course. O sea, ir a un local es un negocio y se han puesto de moda y todo el mundo va a los locales. Ser swinger ha existido toda la vida y la gente lo que hacía es buscar información, pues en aquel momento mediante periódicos o revistas especializadas como es Gente Libre, que se mandaba un anuncio, te contestaban a través de un código, era como muy rocambolesco, ¿de acuerdo? Y gente que a lo mejor, pues, o en la playa se conocían y veían que les gustaba lo mismo y así, y antes era todo como mucho más discreto. Obviamente, ahora es como más lúdico, ¿no? Ahora queremos ir a tomarnos una copa, queremos bailar, queremos que nos cueste poco, con unas grandes, vamos a decir, comodidades. Yo, por ejemplo, hay un local en Barcelona que es muy económico, que yo no mantengo relaciones porque es que me parece el sitio más insalubre del mundo. Pero yo, es mi forma y mis maneras. Hay otras personas que les encanta ir cada fin de semana y les da igual el nivel de cómo les siente el alcohol, cómo les siente una cosa, cómo les siente la otra. Yo no, en eso soy un poco más clasista, vamos a decirlo de esta manera, pero cada uno es libre. ¿Qué es un negocio? Por supuesto, tú pagas unos impuestos, montas un local, tienes unos gastos, tienes que ganar dinero para, de alguna forma. Entonces, que vayas a un local o que te des de alta en una red social, es lo mismo, o sea, tiene un coste. Parece ahora que todo el mundo tiene que estar metido en una red social. Tiene que estar en toda la swinger. Tienes que... Ay, perdonad, es que estoy resfriada. Y parece que si no, no estás en el ambiente. Pues no, chicos. Yo no estoy... no participo en muchas cosas y me considero igual que de activa sexualmente que otras parejas. Y es que muchas cosas me las traen un poquito al pairo. Estoy un poquito negativa hoy, ¿no? Vale, a ver... La higiene en el local es fundamental. Sí, para mí es fundamental. Lo que pasa es que hay que reconocer que, por ejemplo, grandes locales de aquí de Barcelona que tienen unas instalaciones maravillosas, cuando en alguna zona de camas hay 20 personas, o sea, es que es, el colchón es de Sky, tú tienes tu toalla, pero las toallas acaban empapadas de los skiers, todo acaba revuelto, o sea, es una cama. Es muy difícil. Lo que pasa es que en todos tienes tus duchas, te puedes asear de una forma bastante correcta después, ¿no? Es que nos hemos acostumbrado al modo todo free y nos equivocamos. Yo no me he acostumbrado al modo todo free, al revés. Yo prefiero pagar 50 euros que 20. Te lo digo así de claro, porque 20 es una masificación y es no me gusta. Y 50 hay gente, pero es otra forma. Pero te vuelvo a decir que eso va a gustos. Juan, sí, te he visto, gracias. Lo gratis sale caro. Bueno, A ver, lo gratis sale caro. El sexo se supone que es gratis, a no ser que contrates a una persona profesional, ¿no? Entonces, no tiene por qué salir caro si la gente tiene las cosas claras. O sea, lo que hay que tener muy claro es que en el mundo swinger no está permitido el amor. O sea, los sentimientos de... tú puedes tener cariño por una pareja, puedes tener apreciación por una serie de gente, pero no puedes enamorarte. Esto en el mundo swinger está completamente prohibido. No es algo que se busque. A ver, sí se pueden formar parejas, porque yo tengo unos grandes amigos que ellos estaban chico sola, chica sola, chico solo, y se conocieron en el ambiente y ahora son una pareja de hecho, felizmente enamorada, ya llevan mucho tiempo. Y es más, cuando celebramos el cumpleaños aquel, ¿os recordáis que teníamos que celebrar en noviembre? Vinieron a darme una sorpresa y para mí son una de las parejas que más quiero y más adoro de este mundo. Pero lo que no está permitido, lo que no todos criticamos, es el intentar romper una relación. O sea, aquí, para nada. A ver, en el precio está la categoría, supongo. Sí, o sea, es que antes, hace unos años, hasta hace 3 años, todos los locales más o menos tenían unos precios más o menos similares. Ahora, de repente, pues hay alguien que despunta y que lo ha puesto más económico, pero realmente, si tú te paras a pensar, no es que lo haya puesto más económico, es que te han quitado 2 copas de golpe, que si te quitan 2 copas ya son casi 30 euros que te descuentan, entonces claro que sale más económico. Pero es que después tú te vas a tomar esa copa igual y te gastas el mismo dinero. Pero bueno, cada uno lo ve de su forma. A ver, Juan, me refiero a lo gratis sale caro en los locales donde es gratis el acceso se desvirtúa y eso en general no solo es el swing, sino me refería a pagar por sexo. Sí, claro, hay cosas que se van desvirtuando. A ver, aquí, no hablo por ti, sino por los servicios que queremos, como un grupo de música, una sesión de fotos o un catering, y dicen que no nos promocionan. Perdón por las personas que no viven de likes. Sí, sí, o sea, totalmente. Yo considero que las cosas tienen un valor, las cosas se tienen que pagar. Yo, por ejemplo, me pasa con... ya estoy con mi marquitas, pero bueno, con Lelo. O sea, yo soy una gran defensora de los vibradores de Lelo. Mucha gente los considera excesivamente caros, pero es que hay que reconocer que Lelo es puntero en el desarrollo de muchos vibradores. Lo que hacen las otras marcas es comprarlo y copiarlo, ¿vale? Y a ellos les sale más barato porque no han tenido que inventar. Yo que vengo del mundo de la cosmética, ocurre lo mismo. O sea, en el mundo de la cosmética hay unas marcas puntuales que una crema te puede costar 100 euros y después hay unas publicidades en televisión que tienes una crema muy similar por 10 euros. Obviamente los componentes no van a ser los mismos, pero hay que reconocer que a lo mejor la cara salió en los inicios, hace un año, hace 2 años, los otros los han comprado y los han copiado. Pues eso es así. Pasan eso, pasan los perfumes, pasan los coches, pasan, no es lo mismo un Mercedes que un Seat de clase alta, por mucho que me digan, ¿vale? O sea, lo siento. Venga, chicos, más cosas del mundo swinger que no os gusten en general. La calidad está en el precio. Sí, la calidad está en el precio muchas veces, sí, opino así. Pero también, o sea, hay veces que en sitios más económicos te lo pasas muy bien. Yo este local que os digo que es más económico, yo para ir a tomarme una copa y echarme los bailes, me lo paso súper bien, pero yo prefiero no mantener relaciones sexuales allí. Pero soy yo y mis tonterías. Más cosas que hay del ambiente swinger que no me gusta. Parece que todos tenemos que ser amigos, sí o sí. No lo entiendo. Porque que me guste lo mismo que te gusta a ti, que es el sexo, no quiere decir que tenga que aceptar todo el resto de cosas tuyas que no me gustan. O sea, ¿a qué estamos hablando? ¿Qué es esta falsedad? O sea, dentro del mundo swinger hay gente que se lleva súper bien y gente que no se soporta. Yo tengo mis enemigos y tengo mis amigos. Entonces, no vayamos a vender a todo el mundo que todo es rosa, que todo... Es la sociedad. Lo que tienes que ver es dónde tú encajas mejor o dónde tú te sientes más cómodo. ¿Que te interesa hacer un grupo de amigos? Perfecto. ¿Que te interesa ir a la tuya y cada día mantener relaciones? Cada día que vas, vamos a hablar bien. ¿Cada día que vas te interesa mantener relaciones con personas diferentes? Perfecto. O sea, Yo lo que defiendo es que la gente sea respetuosa. O sea, si a mí tú no me gustas y te digo que no me quiero acostar contigo, no me convierte en un ogro y en una mala persona. Y parece que en esta sociedad ahora es así. O sea, si te digo que no, ya soy lo peor. Ya soy mala, ya soy... No, chico, o pareja, o quien seáis. O sea, cada uno se siente cómodo con una serie de personas, con un tipo de conversaciones. O yo hay cosas que a veces me duelen en el oído y entonces no decido no querer estar con estas personas. Eso ya. A ver, 8 y 15 de diciembre en Valencia, en el local Amanecer VIP, cuando hay una sesión de debate con acceso libre para los valencianos con dudas e inquietudes, ¿conoces el pub? ¿Qué opinas? No conozco el pub, Juan, pero sí conozco a quien lo organiza, porque cuando hicimos el Salón Erótico de Barcelona, la persona que lo organiza vino a presentar un libro que ha escrito. Entonces, para mí es una persona que su forma de ver y expresar el mundo liberal es muy acorde a lo que yo pienso también. Pero quizá porque nosotros venimos como más de la vieja escuela, ¿de acuerdo? Venimos con normativa, venimos con una forma de verlo con más cariño. Lo pasa, o sea, para ir a estos debates, yo a todo el mundo que quiera tener un poco de información, por favor, ir. Nosotros también organizamos. Este viernes tengo café y tengo debate. Lo que pasa es que al café yo no creo que llegue porque también tengo una actuación de final de curso de mis hijas y no creo que llegue. Pero si estás interesado en recibir información, o sea, este chico de Valencia, esta pareja de Valencia que lo organiza, de verdad, lo hacen, desde mi punto de vista, lo hacen súper bien. Entonces, te recomiendo que vayas. Y vas, una vez no te gusta, pues no tienes por qué volver. Es fácil, ¿no? A ver... hola, Miss, desde Portugal. ¡Oh! Materiales, investigación, garantía. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, chicos, yo os he dicho un par de cosas que no me gustan del ambiente swinger. Por ejemplo, os lo vuelvo a repetir, la falta de respeto o de silencio, no de respeto, de silencio en la zona de camas, que la gente se pone a hablar como si estuviera en una cafetería del Corte Inglés, es lo que quizá a mí más me moleste. Y después la rivalidad de grupos, esto tampoco es que me guste mucho, pero no me gusta no solo en el ambiente swinger, sino en la vida en general. A ver, una pregunta. ¿Cuánto cuesta entrar a un local liberal? ¿Es norma saludar a la gente que te encuentras en ella si es pequeño? Claro. Vale, a ver. Yo no sé dónde tú vives, Seven. Aquí en Barcelona tienes, por ejemplo, este que te digo, que yo frecuento, pero no mantengo relaciones, que creo que la pareja son 20 euros o 25 euros. La verdad es que, como voy sola, no sé los precios de pareja. Y después tienes los locales de más alto estatus, no nivel, sino estatus, que son 50 o 60 euros, depende si hay una fiesta. Por ejemplo, ahora en fin de año, pues ocurrirá como en todas las discotecas de, supongo, el mundo mundial, que incrementan los precios porque es una noche especial. O sea, lo que tienes que ver es lo que te incluye. Lo que yo te digo, en esta más económica son 20 euros, te incluye pues dos copas, una para ti y una para pareja. En la otra son 50 euros, te incluye cuatro copas. Se supone que dos para ti y dos para tu pareja, pero que las podéis dividir como queráis. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes que ver qué te incluye y cómo son las instalaciones. O sea, yo pagar 20 euros y no me gusta la zona donde se mantienen las relaciones, yo tengo que sentirme cómoda porque voy a pasármelo bien, pero lo que más voy es a ver si mantengo relaciones. Entonces, no te puedo orientar sobre precios, te puedo orientar sobre precios en mi ciudad, pero no sé dónde vives tú, así que no te puedo decir más cosas. Perdonad, que estoy... Venga, acaba de incorporarse una parejita, Macarelleta, que ya os he dicho que son en otros momentos... Ellos tienen un blog también que me gusta mucho y me encantaría que ellos me dieran su aporte sobre cosas que no les gustan sobre el mundo swinger. Como se acaban de incorporar, les voy a decir, yo he comentado que no me gusta que en la zona de camas todo el cotorreo que hay las personas que ya han mantenido relaciones sexuales. Porque tú estás en pleno apogeo y hay gente que está ahí que pues en mi caso, una vez que me enfadé, me puse de pie y chillé porque me cortaron, es que estaban hablando de los carnavales y se lo estaban contando como el que está en la cafetería del Corte Inglés. Entonces, esas cosas a mí personalmente me molestan mucho. Mientras ellos piensan y me dicen algo, os voy leyendo. Otro que me dijo enamorarse. No acabo de entender tu respuesta, le dije, pero en un rato de sexo a mí personalmente no me enamora. Me puede atraer más una persona, me puede atraer menos una persona y sobre todo pues, la intensidad con la que mantienes relaciones me puede gustar más o menos. Pero a mí un polvo, y perdón por la expresión, pero no hace que pierda los vientos por un ser humano. O sea, a mí lo que me enamora de una persona es su trato hacia mí durante varios días, es cómo es su enfoque de la vida, cómo se relaciona, una serie de factores hacen que me enamore de una persona, no sexo. Muchas veces hemos salido de fiesta en muchos momentos y hemos amanecido al lado de alguien que no sabíamos quién era. Y eso no hace que nos enamoremos, ¿no? O sea, en el mundo swinger no tiene cabida el amor, ¿vale? Si una pareja se está rompiendo, no debería estar dentro del ambiente swinger. O sea, no tiene que estar... una cosa es buscar sexo y otra cosa es buscar cariño. Son cosas muy diferentes. O sea, el amor es una cosa, la sexualidad es otra. Tú puedes amar mucho a una persona y no tener sexo con ella. O sea, si nos buscamos cosas similares, yo quiero mucho a mis hijas y no tengo sexo con ellas y las quiero. Entonces también puedo tenerlo con mi pareja. Después puedo tener sexo con personas que no conozco, pasármelo súper bien y no tener que amarlas. O sea, no entiendo el por qué la gente tiene esa manía de unirlo todo y... Porque me ha acostado con este, le tengo que querer y amar. Anda. A ver, hay que saber separar el sexo del afecto, yo creo. Pues mira, hemos dicho lo mismo sin que te hubiera leído. Y ser una pareja fuerte y unida, tener las cosas muy claras. Por supuesto, o sea, siempre he recomendado que las parejas antes de entrar deben tener las cosas claras. No, si lo probamos y si no nos gusta no volvemos. No creo en ello porque eso se queda grabado a fuego en la memoria y en el corazón. Entonces hay que tener las cosas claras antes de entrar y saber que va a haber un antes y un después de visitar por primera vez un local swinger. Entonces, si tienes dudas de que te pueda afectar, de que te pueda hacer daño, de esto, no entres. Cuando te sientas más segura o segura, entonces puedes ir. También digo que las parejas, a medida que llevan un tiempo en el ambiente, deben sentarse a hablar, porque a lo mejor se han puesto una serie de normas de no quiero que hagas esto, no quiero esto, no quiero... Y a lo mejor la evolución tuya personal ha crecido y te das cuenta que esto que tú le decías a tu pareja que no querías que hiciese, ya no te importa, ya no te duele. Entonces puedes abrir la relación a más cosas y hacer otras, vamos a decir, barbaridades, ¿no? Pero otras cosas para disfrutar. Entonces, o a lo mejor hay algo que te está molestando demasiado y tienes que hablarlo y pararlo. O sea, siempre he dicho que tienen que ser conversaciones con un café de por medio, relajados, hablando, o sea, no broncas, no momentos de histerismo de que te da un ataque de cuernos. Somos adultos, o sea, ya dejémonos de esas niñerías de porque la mirabas a ella, ya no me quieres. No, chicos, o sea, estamos hablando de algo que es un intercambio sexual, que hay muchas cosas entre medias, sentimientos no de amor, sino de sensaciones que tenemos, que a lo mejor ves a tu pareja hacer cosas o sentir cosas que no las siente contigo, pero no pasa nada. Para eso estás en este mundo. A lo mejor tú no sabes hacerla llegar a este extremo o hacerlo llegar a él a este extremo, ¿de acuerdo? Entonces, lo bonito es ver cómo reacciona una persona cuando está con otra. A mí, por lo menos, es lo que más me gusta del mundo liberal. Por lo que cuentas, la primera vez debe ser lo mejor posible para recordar la experiencia con cariño. Yo creo que sí, lo que pasa es que muchas veces la inexperiencia nos hace no hacerlo correctamente. No voy a decir meter la pata, porque no es meter la pata, cada uno lo vive de una forma, pero considero que sí tiene que ser la primera vez como... Aparte de que vais a estar muy nerviosos, tanto tú como ella, tenéis que ir con cuidado. Y ya te digo, por ir la primera vez, no estás obligado a mantener relaciones. Ir a mirar, ir a ver, ir a tomaros algo. Si conocéis a alguien, fantástico. Si os apetece mantener sexo solamente entre vosotros, fantástico. O sea, no hace falta que hagáis un intercambio la primera vez que vas a un local. Claro, una cosa es el sexo y otra es el amor. A ver, que he visto por aquí pasar rápidamente cosas muy largas. Alguien me dice que me explico muy bien. Gracias. Macarelleta nos dice, coincidimos contigo y no nos gusta que aún sabiendo que los wires forman parte del ambiente, nos incomoda cuando poltronan de manera que solo les faltan las palomitas. Sí, te doy la razón. O sea, a mí también me molesta mucho cuando te giras y ves a alguien que está ahí, puede ser que se esté tocando, puede ser que... pero que están mirando de tal forma que a mí me hacen sentirme incómoda. O sea, yo siempre he dicho que yo soy swinger muy liberal, todo eso, pero soy muy pudorosa. O sea, me gusta que me vean mantener relaciones, me gusta, pero no me gusta que me vean según qué poses, qué posturas, qué de eso. O sea, eso a lo mejor por coqueta no me gusta. Entonces, tener una persona allí que, como ellos dicen, solo falta que les lleve las palomitas, a mí también me molesta. O sea, una cosa es mirar, puedes ser más discreto, puedes escuchar, puedes estar un momentito, pero obviamente, si no vas a participar, sal. Lo bonito no es enamorarse, sino estar enamorándose. ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas palabras! Me encanta. Es verdad. Así es. Y lo contabas en el vídeo de los celos. Es una cuestión de mentalidad y cierta seguridad en uno mismo. Claro, yo considero que cuanto más seguro estás de ti, menos celos sientes. ¿De acuerdo? Es que el tema de los celos es muy complejo y cada uno lo sentimos de una forma y hay personas que les invade de tal manera que no saben controlarlos. O sea, considero que es algo que deberíamos todos aprender a respirar y a relajar y saber ver las cosas. Yo he tenido una pareja durante muchos años que me decía que las cosas me las inventaba, que no sé qué, porque también he sido celosa, obviamente. Después del tiempo me ha dado la razón y las cosas no han sido inventadas, pero obviamente eso ya también es un problema de la persona que tienes al lado que le gusta jugar con fuego. Eso ya es otro tema, ¿de acuerdo? A ver, muchas veces vamos clubs o fiestas y solo estamos soft, solo vamos por el ambiente erótico y energía sexual. Es maravilloso, o sea... yo voy por el ambiente erótico también, o sea, no me hace falta el mantener al 100% una relación cada vez que salgo. Si ocurre, fantástico, pero si no encuentro gente que sea de lo que a mí me gusta, pues obviamente no voy a mantener esas relaciones. Pero sí me gusta estar en un sitio que hay esa energía sexual alrededor mío. Por supuesto, o sea, que coincido al 100% con las palabras que tú estás diciendo. Me hubiera encantado saber algo más de cosas que nos gustan del ambiente, porque creo que entre todos está bien que sepamos. O sea, yo lo que os digo de hablar en la cama, todo eso, yo voy con mucho cuidado porque es algo que a mí me molesta. Sí que soy una persona de risa fácil y además sonora, y eso no lo puedo evitar. Pero si veo que me están haciendo reír demasiado, también le pido a mi pareja o a las personas que me acompañan de salirlos de la zona de camas, del playroom, porque obviamente sé que molesto. Entonces, a mí no me va a enfadar, no me va a hacer sentirme mal que me riñáis de forma correcta y educada si estoy molestando a alguien. Sí me voy a sentir mal porque me sentiré mal porque no me gusta molestar a nadie. Pero obviamente entiendo que cada uno tenemos unas necesidades para mantener relaciones sexuales. Y yo ya os digo, o sea, a mí que ese jolgorio que hay cuando un local está muy lleno me molesta mucho. Es más, por ejemplo, aquí en Barcelona, en Training Pedralbes, para salir a la terraza, tienes que pasar por lo que llaman la zona de cine y son un montón de colchonetas o de zona de camas muy grande, con una pantalla gigante, todo el mundo está manteniendo relaciones ahí y para salir a la terraza tienes que pasar por el centro. Y os juro que intento no ir a la terraza porque me siento violenta. Hay personas que les encantará que les vean en esa situación, pero yo personalmente me siento violenta y paso así como que no quiero mirar. Soy rara, me gusta el sexo, pero soy pudorosa, entonces lo siento. Chicos, muchas gracias a todos por estar... Estoy viendo porque me han dado un WhatsApp de diferentes cosas... Pero muchas gracias a todos, me encantan vuestros aportes. Hoy la verdad es que ha sido un día que hemos colaborado todos mucho y me gusta que tengamos un tema a debatir. Ya os he dicho que en Barcelona este viernes tenemos un café swinger. Luego os cuelgo la agenda para lo que lo veáis. Tenemos café swinger a las 6 de la tarde en el centro de Barcelona, Montaner al final de todo. Y después a las 10 de la noche tenemos los debates, que son en el local 6 y 9. La entrada es completamente gratuita. Si os tomáis algo, pues obviamente tendréis que abonarlo. Y después, si os queréis quedar para pecar, eso sí que hay que abonarlo también, ¿eh? Pero el rato del debate es entrada gratis. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, que será el último directo del año, ¿vale? Porque después el 25 estoy en familia y yo no me voy a conectar. Lo siento. Además, habrá pasado Papá Noel y todas esas cosas que hay y no voy a estar por hacer directos. Así que nos vemos el sábado que viene y... ¡Ay! El sábado. El martes y después ya para el próximo año. Un saludo. Nos vemos. Chao. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Miss Tabú te espera también en YouTube y en misstabú.com. Hasta el próximo podcast.